Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Reportando al aire por Radio Expresión Digital. Sean todos bienvenidos al tercer programa del día en Reportando al aire por Radio Expresión Digital. En esta tercera sección se expondrá una problemática de erosión que vive una isla de Cartagena llamada Tierra Bomba. Además, ha llegado la crisis arrocera. San Andrés es un archipiélago sin mar y la ablación o mutilación femenina sigue en pie. ¿Quieres saber a profundidad sobre estos temas? Espéranos entonces que te encuentres completamente sintonizado con nuestro reportaje de interés nacional. Ya nos escuchamos. Visítanos en Instagram, Twitter o Facebook como Expresión Digital. San Andrés, el archipiélago sin mar. Buenos días, mi nombre es Valentina Jiménez. Hoy me encuentro acompañada por Diego Agudelo y Juan José Rodríguez. Al igual que nuestros compañeros que pasaron anteriormente por el programa, estamos aquí para contarles acerca de una investigación que realizamos en el mes de abril. Diego, coméntele a nuestros oyentes un poco más sobre esta. Así es, Valentina. Nos dirigimos a la isla de San Andrés para conocer más sobre la situación que viven sus habitantes y que ha sido consecuencia del fallo, pues que se emitió por el fallo de la Haya de justicia en el 2012, en noviembre. Juan José, ¿por qué no nos amplía un poquito más el tema sobre este fallo? Claro que sí. Les cuento que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial principal de la ONU, que tiene sede en La Haya y que está encargada de decidir conforme al derecho internacional las controversias de orden jurídico entre Estados. En 1948, la mayoría de países americanos firmaron el Pacto de Bogotá, donde se daba la jurisdicción a la CIJ para resolver sus conflictos a través de medios pacíficos. Sí, en el año 2001 el gobierno nicaragüense interpuso una demanda contra Colombia ante la CIJ, donde reclamaba un área marítima superior a los 50.000 kilómetros cuadrados, dentro del cual se encontraba el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Pero vale la pena recordar que en ese momento en Colombia se encontraba el presidente Andrés Pastrana y en Nicaragua Arnoldo Alemán. Sí, pero es hasta 6 años después es que se vuelve a producir un movimiento fundamental en el fallo, donde se dio a conocer la sentencia que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En esa sentencia también se estableció que no era válida la tesis colombiana de establecer como frontera marítima el meridiano 82 y que entraría a resolver la disputa por la plataforma continental, o sea, las aguas marítimas o los cayos adyacentes. Bueno, yo quiero agregar que durante este tiempo el gobierno de Álvaro Uribe no presentó una contrademanda, por eso es que después del fallo que se emitió finalmente en el 2012, que me imagino que ya nos va a contar sobre él, se investigó acerca de la responsabilidad de los expresidentes Pastrana y Uribe sobre este. Pero bueno, eso ya es un tema aparte, mejor síganos contando para continuar con nuestra investigación. Claro, muchas gracias por ese dato. Como les venía contando, ya en noviembre de 2012 finalmente se conoció el fallo que trajo tantas repercusiones para Colombia. Para resumirles, porque en realidad es algo muy extenso, les cuento que el país perdió 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Además, entre el territorio marítimo que se cedió a Nicaragua se encuentran los cayos Quitasueño y Serrana, tierras colombianas en mar nicaragüense. Pero me parece importante explicarle a los oyentes que puede que para muchas personas simplemente sea un pedazo de agua y ya, pero en realidad es mucho más que eso. Por ejemplo, justo en la esquina del territorio perdido se encuentra Luna Verde, el banco de peces más grande de Centroamérica. Imagínense ustedes la pérdida tan grave que tuvieran los pescadores que se abastecen de este banco. Eso que dice Diego es verdad. Aparte de eso, el mar es donde tradicionalmente los sanandresanos y reisales realizan sus rituales y salen a navegar tradicionalmente por allí. Son muchas las razones que en ocasiones no entendemos o desconocemos porque simplemente nunca nos han explicado. Hablando de explicar, es bueno que se entienda la diferencia entre raizales e isleños. Los raizales es la manera con la que se define la cultura característica del archipiélago, aunque también son conocidos como sanandresanos. Ese gentilicio es un sentido más amplio donde se incluyen a los inmigrantes de las islas del siglo XX. En cambio, los raizales son quienes tienen una identidad definida basada en su historia, manifestaciones culturales, su lengua que es el inglés creol y su identidad. Estos guardan una fuerte relación cultural con los pueblos de Jamaica y Haití. Este dato estuvo interesante, Juan José. Ya que tocamos el tema de los raizales, les quiero contar que ellos se encuentran muy molestos con el respaldo que han tenido por parte del gobierno nacional. No solo en los últimos años, este rechazo o vulnerabilidad de derechos, como ellos lo llaman, se ha dado desde tiempos atrás. Escuchemos por ejemplo a Edward Bryan, uno de sus líderes, dirigirse directamente al presidente de la República, Juan Manuel Santos. Señor presidente, que escucha esto. Estamos pidiendo que nos devuelva nuestra isla. No estamos diciendo que vamos a ir a Colombia, pero estamos diciendo que si usted no devuelve nuestro derecho constitucional, lamentaría mañana. Y los días, señor presidente, están contados. En tu mano está la decisión. Nosotros no vamos a entregar. Nos van a comprar con caramelo. Nos va a comprar con dar trabajo a dos o tres pelagatos allá que no son del movimiento. Ese audio estuvo muy fuerte. Es que es notable la indignación que sienten los habitantes de las islas frente al resultado del fallo. Fueron sus tierras las que fueron entregadas a otro país sin su consentimiento o al menos conocimiento, porque eso fue algo que nos encontramos en la investigación. Ni antes, ni durante, ni después del fallo, los sanandresanos fueron comunicados acerca del proceso que se estaba llevando a cabo o de la sentencia que debían cumplir. Fue a través de los medios de comunicación y de sus propios líderes que conocieron la sentencia. Eso fue un choque muy grande para esta comunidad, que en muchas ocasiones sienten que no son respaldados por el gobierno e inclusive por los mismos compatriotas. Nos contaban que a veces se sienten menos colombianos que el resto, que los del interior porque les prestan menos atención. Decían que quienes no vivíamos allá solo conocíamos el San Andrés, que siempre venden la cara bonita de Colombia, pero ignoramos todo lo que acontece allí. Eso es cierto. Ellos se sienten muy orgullosos de sus recursos naturales y les agrada que los turistas vayan, conozcan y disfruten de estos paisajes. Pero piden que ante todo cuiden este recurso como si fuera suyo y que los reconozcan a ellos como un colombiano más, una persona que también sufre necesidades y que también debe luchar cada día para salir adelante. Claro, es entendible. Para esto los raizales se están organizando para velar por sus derechos. Ellos piden autonomía para tomar sus decisiones, piden ser tratados como los que son, una etnia. Piden que se reconozca el español, no es el idioma del país, y que no ser católico no los hace menos colombianos, ya que ellos hablan inglés creol, que es una combinación entre inglés, español y africano nativo, y la mayoría pertenece a la iglesia bautista. Vamos a ver qué pasa con esta comunidad y pues con sus derechos. Bueno, y cambiando un poco de tema, les cuento que con el fallo de la Haya, una de las actividades más afectadas fue la pesca. Como les habíamos dicho antes, San Andrés perdió el banco de peces Luna Verde, que es el más grande de Centroamérica, y allí los pescadores podían encontrar grandes cantidades de caracol, de langosta y de peces. Después de la sentencia, el producto se redujo en grandes cantidades. Por ejemplo, antes los pescadores realizaban un viaje de 10, ahora les toca realizar un viaje de 10 días para traer la misma cantidad que antes traían en 3, o también realizan viajes diarios en los que salen a las 5 de la mañana y se están alistando más o menos a las 3 y se vuelven por ahí a las 3 de la tarde. La falta de pescado está haciendo que se va a importar desde Buenaventura y eso no es justo para una isla que se ha sostenido y levantado con la pesca. Sí, además están importando un pescado desde Vietnam llamado basa, que es perjudicial para la salud humana, ya que se reproduce en ríos donde hay explotación de oro y para esta se utilizan metales como mercurio y plomo, los cuales son consumidos por los peces y eso es por quienes los consumen a ellos. Este producto es muy barato en el mercado, por lo que la gente lo compra sin saber que les están haciendo un daño. Al parecer están ingresando por el mercado negro. O sea que la gente está dejando de consumir pescado y ahora consume pollo, salchicha, enlatados y basa. Es triste. Esto también se trae desórdenes alimenticios, pues estaban acostumbrados a una dieta a base de pescado. Sobre todo el crecimiento de los niños está siendo afectado. Claro, todo eso tiene que ver, pero no solo es a nivel social o en la alimentación la afectación. Imagínense a alguien que toda su vida se ha dedicado al mismo trabajo, que se ha sostenido a su familia, mandó a sus hijos a estudiar a la universidad, que por tradición sus padres, abuelos y bisabuelos también se dedicaron a lo mismo, y que de un momento a otro les quiten parte de su trabajo, les quitan la oportunidad de poder seguir ejerciéndolo con libertad y como estaban acostumbrados. Es un choque muy fuerte. Y para amortiguar un poco ese choque, después del fallo, el presidente presenta su dichoso plan San Andrés, que aunque al principio fue bien recibido por los sanandresanos, después la mayoría coincidieron en que el gobierno estaba tratando de desviar la atención de un tema que no solo era económico, sino también social, que les había afectado directamente y que no solo se solucionó con calles pavimentadas y mejoramientos de escenarios deportivos. Sí, ese plan se incluía un subsidio de 1.800.000 pesos durante 6 meses para los pescadores, pero eso no tuvo el resultado esperado. Según varias fuentes entrevistadas, este subsidio solo fue dado a algunos pescadores, pero no todos los que ejercían esta labor fueron beneficiados. En la lista se incluyeron personas con otras actividades económicas como taxistas y choferes. Fuera de eso, quienes lograron acceder a este subsidio solo recibieron 2 o 3 meses de este y siguen esperando desde hace más de un año que les respondan con la otra parte prometida. Este desorden hizo que los pescadores se disgustaran porque ni siquiera podían recibir el beneficio que, según ellos, merecían justamente. Juan José, y eso no es todo. Pescadores de toda la vida quedaron fuera de la lista supuestamente porque no ejercían la actividad. Este fue el caso de Ricardo Martínez, un pescador artesanal que lleva trabajando en esto hace 54 años ya. Siendo uno de los más antiguos de la isla, este señor es muy reconocido y respetado porque fue el que descubrió Martínez Bank, un banco de peces al norte de la isla. Escuchemos su historia. Recuerdo una vez estábamos en Alburquerque, teníamos una semana y no teníamos nada, carnada, pero no había producto. Y yo había visto en la carta de navegación y había sacado unas coordenadas de aparentemente un bajo. Y fui allá y descubrí Martínez Bank, se llama Martínez Bank, donde podía coger hasta 4.000 libras diarias. Pero no solo me favorecí yo, porque se favoreció la pesca artesanal, la industrial, que fue la que más se benefició, porque empezaron a llegar pesqueros de toda esta área. Llegaron de Jamaica, de Honduras, de Estados Unidos, de Nicaragua y de Colombia, pero hicieron el crimen más grande del mundo, porque no pescaban como uno, que era con anzuelo, a mano o lo llaman palangre, que es con una máquina, sino con un equipo que llama long line, y eso le ponen 5.000, 10.000 anzuelos, y cuando el barco sube eso, a la piedra, lo que sea, acaba, arrasa con el banco. Le dieron duro por ahí unos 3 años. Se llevaron los miles y miles de toneladas que usted se imagina de pesca de ahí. Lógico, los barcos grandes desalojaban a los pequeños, a los artesanales. Sin embargo, hoy, después de 42 años de haberlo encontrado, todavía los pescadores artesanales nos beneficiamos de ese banco. ¿En qué año lo descubrió? Eso fue en el 74. Yo todavía voy y pesco allá. Escuchar ese audio me hizo acordar la hospitalidad con la que fuimos recibidos en las islas. Uy, sí, todas las personas con las que hablamos fueron de gran ayuda. Siempre tuvieron como la mejor actitud. Es verdad. Estamos muy agradecidos con todos ellos porque fueron muy, muy solidarios y nos acompañaron en cierta forma en nuestro trabajo de investigación. Quedamos con muchas ganas de volver. Ah, es que ¿quién no se queda con ganas de volver? Porque aparte de la gente que siempre nos atendió muy bien y nos acompañaban a todos, estaban como siempre con la mejor actitud para ayudarnos y ellos también querían que contáramos su historia. Y esos paisajes de San Andrés son hermosos, no se comparan con nada. Pues por algo es Reserva Mundial de la Biosfera. Acuérdense en Diego y Valentina, que fue declarado así en el año 2000 por la UNESCO. El nombre de la reserva, pues en realidad es Sea Flower, y hablando de eso ya también está en peligro por las consecuencias del fallo. Sí, pues no es directamente por el fallo. Expliquemos mejor ese punto. Cuando la CIJ entregó esa cantidad de mar a Nicaragua, este país decidió hacer la construcción de un canal interoceánico. Bueno, en realidad lo extraño es que Nicaragua ya tenía sus planes desde mucho antes. Sí, son muchas cosas las que hacen dudar de la sentencia, como que la empresa china HKND tenga la concesión del canal por 100 años y que parece ser que simpatiza con algunos delegados chinos integrantes de la mesa que tomó esta decisión. Sí, por ejemplo, eso es algo que ha denunciado mucho Noemí Sanín, y es que en el como en el ejercicio de que se dio la sentencia del fallo, ya se habían hecho el contrato, inclusive en Nicaragua se celebró, antes de que saliera la sentencia, se celebró ya que iban a tener el mar, entonces es algo muy raro ahí. Bueno, pero creo que se están saliendo un poco del tema. El punto es que este canal va a ser más grande que el de Panamá, lo que permitirá que por allí pasen buques mucho más grandes. Y dejarán a su paso pues estelas de metales como petróleo, mercurio, que podrían llegar hasta la reserva y pues obviamente afectar a los corales. También está que esos buques podrían quedar encallados en cualquier cayo o atolón del archipiélago. Eso sería una gran problemática para nuestra, los arrecifes que están ahí cerca del archipiélago. Además, según estudios, a raíz de este canal, los corales podrían desaparecer en 20 años. A esto se le suma el peligro adicional que va a generar la gigantesca sedimentación producida por la construcción y el mantenimiento del canal de Nicaragua. También el tráfico de buques, de más de 500.000 toneladas. ¿Qué futuro va a tener la reserva? Esto deja pensativo a más de uno. Bueno, tiene toda la razón. Hay que esperar a ver qué sucede con nuestra querida reserva Seaflower. Bueno, y aparte de todas esas consecuencias que le hemos dado hoy, existen otras que tienen los isleños bastante preocupados. Bueno, así es, compañeros. Entonces ya como para terminar, vamos a recibir a continuación al siguiente grupo que va a hablar sobre un tema muy interesante, que es la mutilación femenina en las comunidades indígenas. Bueno, estén muy atentos a la publicación de este. Por ahora lo dejamos con una canción de Creole Group, una agrupación que toca música tradicional de la isla y que canta pues, en su lenguaje natal, para que contagien un poco de esta hermosa cultura. Y pues los invitamos a leer nuestro reportaje, donde van a encontrar información más amplia acerca de todo ese tema. Los dejamos con la canción. Que tengan una feliz tarde y hasta pronto. Play jada that feel when I sing for your doors you never done. As I vibrate every second that I play with my shoes for you. That the Almighty should take away my life tomorrow, never mind. Cause music is life, this Caribbean, do you feel it inside? This play jada that feel when I sing for your doors you never done. Cause I vibrate every second that I play with my shoes for you. That the Almighty should take away my life tomorrow, never mind. Cause music is life, this Caribbean, the feel it inside. Gracias por sintonizarnos en nuestra tercera sección de Reportando al Aire por Radio Expresión Digital, donde conocimos la problemática de erosión que vive la isla Tierra Bomba, la impactante crisis arrocera, lo que ocurrió con San Andrés después del fallo de La Haya y los prejuicios de la ablación en Pueblo Rico y Mistrató. Esperamos tu sintonía en nuestra próxima edición de Radio Expresión Digital. Los invito a leer los reportajes que tenemos en la página de Expresión Digital. ¿Quieres hacer parte del colectivo audiovisual Primer Plano? Únete. Sus reuniones son todos los jueves a las 5 de la tarde en el estudio de fotografía de la Universidad Católica de Pereira. ¿Qué esperas? Haz parte de este proceso.